La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues nos encontramos en la segunda parte del programa La Glorieta y vamos a hablar de el polígono industrial de Carrús, un espacio que llevamos desde hace unos años reclamando su modernización. Se están haciendo trabajos, los estamos viendo en este nuevo equipo de gobierno. Desde la Concejalía de Promoción Económica nos han presentado planes, también nos han presentado obras que se han iniciado para mejorar la jardinería, la ampliación de aceras y solventar algunas carencias como la falta de aparcamientos. Y también hemos asistido a ruedas de prensa por parte de los propietarios de las naves industriales que se han unido porque consideran que ahora más que nunca necesitan esos servicios públicos y necesitan mejorar ese espacio urbano que durante muchos años ha estado abandonado. Pues uno de los empresarios que lidera esa comunidad de propietarios es Juan Pascual Sansano, quien, por casualidades, teníamos concertada esta entrevista desde hace una semana, por casualidades de la vida, el pasado viernes también se convirtió en noticia. Primero lo saludamos. Muy buenos días, Juan Pascual. Muy buenos días y gracias por invitarme. Se convirtió en noticia porque la pasada semana dieron los premios a la trayectoria profesional y empresarial del Club Rotary, el cual ha estado presidiendo durante este último año, y además el viernes por la noche se produjo el relevo de Collares. La presidencia la ostenta ahora otro empresario ilicitano, César Noales. Juan Pascual puso final a su año de presidencia. No sé si nos dará tiempo hablar de los rotarios, pero el objetivo principal de esta entrevista es hablar del polígono industrial de Carrús, porque primero, también ha sido noticia la pasada semana por dos incendios en dos naves de calzado. ¿Qué le está pasando al polígono industrial de Carrús? Bueno, buenos días en primer lugar, pero no tiene nada que ver con el polígono de Carrús o no polígono de Carrús. Yo creo que tiene que ver más con la época del año en que estamos, que es verano, con unas altísimas temperaturas y que, por tanto, eso facilita determinadas cosas en determinados momentos. Son accidentes que ocurren y, efectivamente, ha habido dos accidentes muy seguidos en la misma semana en el polígono, en una fábrica de calzado y en otra también al mismo tiempo de componentes en la Vía Novelda. Y bueno, desgraciadamente el primero fue más grave que el segundo. El primero afectó a tres naves prácticamente, de las cuales dos quedaron bastante deterioradas. Naves que curiosamente estaban con maquinaria, pero no estaban en uso habitual de fabricación, con lo cual pues no se sabe todavía la causa fundamental, pero bueno, algún cortocircuito o alguna historia probablemente fueran el origen del problema. Bueno, accidentes. Accidentes, pero cada vez que se produce un incendio en ese polígono puede ser mucho más grave que en cualquier otro polígono mejor urbanizado, como el parque empresarial. Hay más distancias de una nave a otra. En Carrús no. Están demasiado pegadas. Por eso, cuando hay un fuego, los bomberos, bueno, yo creo que han salvado en muchas ocasiones el patrimonio de ustedes. Efectivamente, es un polígono que fue el primer polígono industrial que se hizo en Elche. Lleva ya muchos años el polígono en funcionamiento. En su momento nació el polígono de una forma curiosa, porque el polígono nació para sacar las grandes industrias de la ciudad fuera de la ciudad, y por tanto, como eran en aquel momento grandes industrias, se pensó en grandes parcelas. Grandes parcelas que con el tiempo se vio que ya no eran las industrias tan grandes como en su origen, y por tanto esas parcelas se fueron reparcelando. Y esa reparcelación es lo que hizo que, como usted dice, se hicieran naves pegadas unas a otras y de aquella manera, y por tanto efectivamente existe mayor riesgo, pero lo que tenemos que hacer es poner más medios para que cuando ocurra, por desgracia, un accidente de este tipo, pues tengamos respuesta rápida y el daño sea el menos posible. Sí, hubo en el primer incendio de esas tres naves afectadas, hubo refuerzos casi de todos los parques de la Vega Baja, los más cercanos a Elche, para combatir esas llamas. Bien, pues de aquella manera se hizo el polígono industrial de Carrús. ¿Y ahora qué necesita? ¿Cuáles son las necesidades que han puesto ustedes sobre la mesa? Bueno, yo antes de nada me gustaría resaltar la importancia del polígono, no solo por ser pionero, que fue el primer polígono que se hizo en esta ciudad, sino por su ubicación. está prácticamente pegado a la ciudad, y por un dato que a lo mejor pasa desapercibido, pero que es muy importante, más del 30% de la gente que visita Elche pasan a través del polígono, bien porque vengan por la autovía, bien de la zona de Crevillente-Murcia o bien de la zona de Alicante, la entrada natural de la autovía, una de ellas es la del polígono de Carrús, o bien porque vengan de la zona norte de nuestro entorno, como puede ser Aspe, Elda, Novelda o toda la zona norte. Por tanto, es una vía de entrada muy importante a la ciudad y por donde pasan más del 30%, como digo, de ciudadanos. Eso nos haría pensar que el polígono debemos darle una imagen que sea la primera imagen de la ciudad importante. En segundo lugar, la importancia del polígono viene de la cantidad de empresas que estamos operando allí. Hay más de 700 empresas y más de 5.000 trabajadores que habitualmente van a trabajar al polígono. Por tanto, es un polígono relativamente importante dentro de lo que es la fuerza laboral de la ciudad o los ingresos económicos que tiene la ciudad. Todo ello nos hace pensar que deberíamos de prestarle una especial atención, porque, francamente, en los últimos años no ha sido el polígono más agraciado en cuanto a inversiones y en cuanto a ayudas que haya podido tener en esta ciudad un polígono industrial, ¿no? Es que no han llegado las ayudas, las famosas ayudas europeas no han llegado al polígono industrial de Carrús. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es un poco por todo. Quizás los empresarios tengamos algo de culpa, en primer lugar, por no haber estado probablemente más organizados o no haber ejercido nuestra labor de lobby y de intervención de una forma más importante, primero nosotros, pero también es verdad que ha habido otros polígonos y probablemente las fuerzas y las inversiones se han destinado a otros polígonos, lo cual son merecedores de ello, no me quejo. Pero quizás hubiéramos tenido que equilibrar un poquito el tema para que todo fuera a la vez y todo fuera desarrollándose. El polígono, la verdad es que en los últimos 20 años ha tenido muy poca inversión por parte estatal, municipal o regional, da igual, ¿no? Bueno, usted ha puesto en primer lugar a los propietarios, a los empresarios, como responsables de que esto haya estado tan abandonado. ¿Ahora cómo están? ¿Cuál es la concienciación del empresariado? Sí, bueno, hace como año y medio, más o menos, constituimos la actual junta directiva que rige la comunidad de propietarios. Y desde ese momento nos hemos puesto manos a la obra. Y nos hemos puesto manos a la obra en dos líneas de trabajo. En primer lugar, el día a día o el presente más inmediato. Y para ello pues hemos reforzado cosas que estaban francamente muy necesitadas. Por ejemplo, aparcamiento. En el polígono de Carrús, la doble aparcamiento era muy habitual. Y sigue siendo todavía. A pesar de ello, hemos hecho un gran esfuerzo en este año y medio. Ya hemos hecho más de 100 plazas de aparcamiento nuevas para vehículos. En la zona de jardinería y ajardinamiento pues también hemos ido trabajando de la mano del Ayuntamiento y especialmente de la Concejalía de Promoción Económica, que nos ha ayudado de forma importante, y hemos mejorado el ajardinamiento en general. Luego hemos hecho algo que parece mentira, pero que ninguna parada de autobús en el polígono de Carrús tenía marquesina. Y ahora todas las paradas de autobús del polígono de Carrús tienen marquesina, con lo cual si llueve estás a refugio y si hace mucho sol también te proteges un poco del sol. Yo creo que esa era absolutamente necesario, este tipo de cosas. Y bueno, en una primera línea, como decía, hemos trabajado en el día a día y estamos en esta línea de trabajo, la poda de palmeras y demás, pero no menos importante que eso es el futuro. Y el futuro requiere de importantes inversiones. El futuro requiere de... no es aquello de hacer un replanteamiento de no sé qué, no, hay que meter mucho dinero en el polígono para actualizarlo. Por ello, hemos empezado por una doble vía. Por un lado, hemos hecho un estudio económico que nos ha determinado las necesidades del polígono, estudio que lo hicieron de la mano en la Universidad CEU San Pablo y la asesoría en Ross, el grupo asesor Ross, de manera que hicimos un trabajo público-privado, entre un ente público como es la universidad y un ente privado como es la asesoría, y juntos hicimos un trabajo durante 6 meses que dio su fruto y que terminó hace un mes aproximadamente, e hicimos su presentación. ¿Ese estudio va a ser un plan director? ¿Va a dirigiros por dónde van a acometerse las primeras actuaciones? Yo creo que no. Más que un plan director, es un plan de poner encima de la mesa cuáles son las necesidades y hacia dónde debe caminar el polígono a futuro. A continuación vendrá el plan director. Vale. Pero sí es un estudio que revela claramente cuáles son las necesidades del polígono. Las necesidades las ha dicho usted. mejorar la imagen de todas las naves. Hay más. El polígono, como digo, nació en un momento determinado, con unas circunstancias determinadas, pensando en grandes parcelas y pensando en un tipo de industria que con el tiempo ha evolucionado. Y hoy el polígono de Carrús, en primer lugar, el tipo de industria que existe es un tipo de tipo medio, con unas necesidades de nave más en el entorno de 1.500, 2.000 metros que de grandes naves de 10.000 o 15.000 metros. Y en segundo lugar, el polígono ha evolucionado y es ahora un polígono comercial-industrial. Y hay ya una vía que es la calle Almansa, donde hay un desarrollo de venta al por mayor de calzado o artículos de marconería y similares muy, muy importante. Y por tanto, da la sensación de que a futuro el polígono va a ser un polígono mixto comercial-industrial. Y este es un tema que hay que regular, que hay que ver cómo se hace para hacerlo bien, porque insisto, está dentro de la ciudad prácticamente el polígono y a donde pasa muchísima gente por el polígono, y hay que ver esto como lo circunstanciamos. Claro, porque quieren ustedes convertirlo en un centro comercial abierto a todos, pero también en un espacio para la fabricación. Yo diría que sigue siendo preponderante el tema industrial, pero donde el espacio comercial cada vez gana más terreno. Comercial y servicios, talleres, hay tres hoteles en el polígono, hay un tema también de educación de instituto importante, hay un polideportivo, o sea, creo que está siendo un polígono mixto. Con lo que se necesita también muchas infraestructuras urbanas. ¿Y qué hay del tram? Que ha presentado el equipo de gobierno. ¿Cómo habéis encajado en ese estudio el tram? Bueno, estamos trabajando en ello. Según el ayuntamiento y la corporación, han decidido que el primer tramo del tram sea Polígono de Carrús, Parque Empresarial, ¿no? Y por tanto, ahora pues estamos dialogando con ellos, estamos viendo desde dónde parte y hacia dónde llega el tram. Creo que afortunadamente hay grandes posibilidades, estamos hablando en ello, pero una de ellas que nosotros trabajamos como alternativa posible son la gran área o el gran solar que el ayuntamiento tiene en la subida hacia la Avenida Novelda. Ahí hay muchas posibilidades de poder hacer una infraestructura interesante para la llegada y salida del tram. Esto es una apuesta de nuestra comunidad, pero es el ayuntamiento al final que tiene la última palabra, ¿no? Claro, porque unirían dos polígonos industriales que también sería un gran revulsivo para el turismo que quiera comprar calzado o cualquier otro tipo de productos. Yo creo que sí, porque como he dicho antes, el polígono industrial de Carrús tiene una componente comercial muy potente y por tanto el tener un medio público que pueda unir la ciudad y además vertebrarla por la mitad prácticamente, porque cruzaría la ciudad, ¿no? Claro. ¿Ustedes han hecho los deberes? ¿Se han constituido como es debido, como requiere la legislación para obtener esas subvenciones? Bueno, nosotros estamos haciendo los deberes. Estamos constituidos como una comunidad de propietarios, pero efectivamente, como usted bien dice, hay una ley reciente de la Comunidad Valenciana donde se requiere una serie de requisitos y, en el fondo, constituirte en lo que se llama una EGM o entidad de gestión moderna para poder acceder a esas ayudas más allá del ayuntamiento, porque el ayuntamiento, como todos sabemos, pues también tiene sus límites económicos, ¿no? Por tanto, requerimos de la comunidad y también del Estado inversiones para renovar el polígono, y ellos a su vez nos requieren que nos constituyamos en esta EGM o entidad de gestión moderna. Estamos trabajando para ello porque los requisitos son múltiples, o sea, desde la conformidad de una mayoría suficiente de empresarios, como el tener ciertos medios dentro del polígono que permitan constituirte en ello. Por ejemplo, pues un aparcamiento para camiones, que hoy carece el polígono de un aparcamiento para camiones, un número mínimo de zonas verdes, y estamos trabajando en ello. De hecho, la última apuesta del ayuntamiento, que nos parece muy oportuna, es toda la urbanización del entorno de la iglesia de San Crispín, y ahí se va a urbanizar y se va a crear un espacio verde muy interesante, que junto con los que hay esperemos que dé suficientes metros para poder tener esas exigencias, ¿no? Pero son muchas las exigencias que estamos en ello trabajando. Bueno, usted ha dicho que hay 700 negocios en el polígono industrial de Carrús. 700 negocios con 700 propietarios. ¿Cuántos acudieron en la última asamblea? Bueno, fuimos unos 140 aproximadamente. ¿Son que, pocos? Bueno, hay que tener en cuenta que estos son como en las elecciones el número de votantes. O sea, siempre hay un porcentaje que o no se interesan o se dejan llevar por lo que digan los demás. Hay un porcentaje de indecisos. Y luego no hay que olvidar una cosa que yo les reconozco a muchos de los propietarios, y es un cierto hartazgo de que durante tantos años no haya habido una inversión en el polígono. Por tanto, hay un número de empresas empresarios que consideran que, bueno, ¿para qué? Si llevamos tantos años sin hacer nada, ¿qué va a cambiar ahora? Bueno, pero esto es como todo en la vida, o alguien empuja el tren o el tren no camina, ¿eh? Y es verdad que el tren puede ser muy pesado y que puede costar mucho de mover, pero hay que empujar, si no empujamos no vamos a ninguna parte, ¿no? Y a usted le ha tocado dirigir esa locomotora hacia ese futuro que nos plantea de una gran zona moderna, comercial, de servicios y productiva también, de fabricación. Pues toda la suerte del mundo para ese objetivo importantísimo. Supongo que la llegada del Trano o el que el equipo de gobierno haya puesto sobre la mesa este proyecto a ustedes les ha incentivado, ¿no? O les ha motivado, bueno, para seguir nosotros, adelante. Nosotros, a pesar de que, como he dicho antes, ha habido muchos años de dejadez, estamos agradecidos a la corporación actual porque, bueno, tenemos una buena relación, una estrecha relación, estamos trabajando codo con codo, nos han ayudado económicamente con el estudio que hemos realizado y, por tanto, es de bien nacido ser agradecido. Ahora bien, estamos todavía en los principios de algo que tiene que comenzar a caminar. Claro, los principios, porque si alguien nos está escuchando y está en el polígono de Carrús, ¿el principal problema es la falta de aparcamiento? Yo diría, no el principal, uno de los principales, pero aparcamiento tanto de camiones como privado es un problema. Hemos hecho mucho y seguimos haciendo. Ahora mismo se están construyendo otras 100 plazas de aparcamiento que esperamos terminar antes de acabar el verano, pero es uno de ellos. Pero el tema de alcantarillado, teniendo en cuenta que el polígono nació como nació y no se pensó en el tipo de industria que hay ahora, pues también es un problema importante. El tema de las calles, una cantidad importante de las calles del polígono siguen siendo privadas. Con lo cual, bueno, limpieza, en los servicios públicos no llegan. Exacto. Entonces, yo no diría que hay un problema principal, yo diría que hay varios problemas principales, pero bueno, ese es nuestro trabajo, ponerlo sobre la mesa y empezar a ir uno detrás de otro en la medida de las posibles. Ahora mismo es relativamente importante que nos constituyamos en una EGM para conseguir ayudas que se necesitan, que son importantes. No estamos hablando de pequeñas aportaciones, sino de aportaciones importantes. Y esto tenemos que hacerlo a través de entidades públicas, y ya no solo municipales, sino de la comunidad o estatales. ¿Y tiene tiempo para estar en los rotarios? Bueno, porque el objetivo que nos ha marcado el polígono industrial de Carrús es muy ambicioso y se requiere pues casi todo, ¿no? Casi todo el tiempo de una persona para poder estimular al resto. Bueno, a sumarse a esa locomotora. Soy empresario con algunas empresas y tienes gente a tu alrededor que te ayudan en el día a día. Pero por otro lado está el espíritu de servir a la ciudad y devolver un poquito parte de aquello que has conseguido de la ciudad, y por tanto ese espíritu te mueve. Y al final lo importante no es lo que tú puedas o no puedas hacer, sino rodearte de un equipo que te ayude y que puedas conseguir los objetivos. Tener fe y tener de alguna manera ganas de colaborar con cosas, y a partir de ahí rodearte de un equipo que te ayude. No eres tú solo, tú dedicas el tiempo que puedes, que evidentemente es una parte de mi tiempo, no puede ser la mayoría porque no tengo tiempo para ello, pero si estás rodeado de gente que te ayude, al final las cosas salen. O sea que pertenecer a los rotarios es una forma de afrontar con filosofía el compromiso social de cualquier empresa. Sí, y personal, de la empresa y personal. Yo creo que estamos obligados de alguna manera a devolver a la sociedad, como decía antes, parte de lo que la sociedad te ha dado. Y esto es parte del juego. Y luego, pues esa manía personal de al final devolver a tus nietos o a tus hijos una ciudad un poco mejor que la que tú te encontraste, ¿no? Y para ello hay que hacer cosas. Si no hacemos nada, no cambia nada. Pues Juan Pascual Sansano, muchísimas gracias por ese esfuerzo que realizan, importantísimo, de dejar una ciudad mejor de la que usted le dejaron sus antepasados. Gracias. Muchas gracias a vosotros por llamarme. Gracias. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmari Alonso. El programa que madruga contigo.